puedo ver, no puede ser, no puede ser. Cuánto me duele hoy entender que tú tienes otro amor, que no soy yo, que no soy yo. Cuando vienes tú, aquí donde estoy yo, dispara el corazón, siento mi cuerpo volar, no siento ni mis pies, y explotando de pasión, sofocado de dolor, quedo loco por tu amor, por tu amor. Quiero tanto tus besos, quítame este castigo, mátame este deseo, ven a ser amor conmigo. Quiero tanto tus besos, quítame este castigo, mátame este deseo, ven a ser amor conmigo. Que lo quieras, Elia, no me olvides. Vienes tú, aquí donde estoy yo, dispara el corazón, siento mi cuerpo volar, no siento ni mis pies, y explotando de pasión, sofocado de dolor, quedo loco por tu amor, quiero tanto tus besos, quítame este castigo, mátame este deseo, ser amor conmigo. Quiero tanto tus besos, quítame este castigo, mátame este deseo, ven a ser amor conmigo. Quiero tanto tus besos.